en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Don Osvaldo, a usted lo llaman maestro. Sí, me llaman maestro. Y yo respondo, maestro Chivela, rasca bruta. ¿Usted no es un maestro? No, yo soy maestro. Qué pretensión. Que me perdone lo que sienten de otra manera. ¿Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala, y veo a los otros que están en un negocio laborando, y veo a los otros que están barriendo la calle? ¿Con qué ventaja? Si yo me siento igual, un laborante como cualquiera. Osvaldo Pugliese, 115 años de su natalicio hoy, y hay un homenaje en Escalabrini Ortiz y Corrientes, allí donde hay una celebración, es un monumento, pero es una instalación. Es una instalación. En esa plazoleta tan... Con Pugliese y los músicos. Tan chiquita, y uno de los oradores va a ser ni más ni menos que Juan Carlos Junio, columnista de nuestro programa, pero también director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la mención, siempre es una alegría recordar al maestro. La verdad que la palabra recordar pocas veces es tan apropiada, porque tenía 17 años y ya hizo el tango Recuerdo, que revolucionó la estructura musical del tango. Fue prematuro, talentoso. Yo iba a ser orador porque acaba de suspenderse por la lluvia, porque era un acto presencial, claro. ¿Cierto? Y en realidad yo iba a hablar, como otras veces, en representación del núcleo del movimiento cooperativo, que algún día tuvimos la temeraria idea de que podíamos y debíamos hacer un monumento al maestro, y que también podíamos cambiarle el nombre a la estación de subte. Y bueno, esa temeridad primero se transformó después en un sueño, y después de muchísimos años de lucha, unos 5 o 6 años, se transformó en una realidad. Y bueno, tenemos el orgullo, la alegría de que, bueno, hay ahí un símbolo en su barrio. Osvaldo nació a media cuadra de ahí, cuando se llamaba Canning, por supuesto, y era una periferia del Arroyo Maldonado. Bueno, su padre era músico. Yo diría, para sintetizar lo que escuchábamos de sus palabras al inicio, porque si no, para hablar de Osvaldo puedo hablar mucho tiempo. Yo lo traté un poco, lo conocí, pero era, además de un músico genial y brillante, reconocido por todo el mundo, que como alguna vez unió su mamá, llegó al Colón, era la expresión viva de lo que él soñaba para la humanidad, ¿no? Que era la expresión viviente de un hombre nuevo. Él soñaba con una humanidad socialista donde hubiera un hombre, en fin, un ser humano solidario y humanista, y por eso luchó firmemente siempre, pero empezó por él mismo. Pocas veces he conocido un hombre de tanta fama y tanta modestia, sincera, auténtica, casi diría tímido, y había llegado al Colón y era reconocido en el mundo entero, y era coherente con su ideario político y solidario con sus amigos. En fin, creo que era, como decía, una expresión del hombre nuevo que él soñaba para todos, ¿no? Bueno, no se hará el homenaje por el tema del clima, pero por lo menos pudimos conocer la esencia de lo que ibas a plantear ahí, recordando a Osvaldo Pugliese. Gracias por eso también, Juan Carlos. No, por favor. Bueno, nos metemos un poquito en la escena política. Háblame de lo que está ocurriendo en términos de los fondos de la ciudad, Juan Carlos. Son varias cosas, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos más importantes que vos tenés como dirigente político de la Ciudad de Buenos Aires, también diputado, fuiste diputado nacional, sos diputado nacional con mandato cumplido representando a la Ciudad de Buenos Aires, respecto de todas las cosas que ayer dijo Horacio Rodríguez Larreta, que fue intempestivo, que es autoritario, que es injusto, que le quita una enorme cantidad de recursos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a tener que modificar su presupuesto, dando a entender que se viene un ajuste producto del dinero que le va a sacar el Estado, digamos, ¿no? Y también, eso si querés te lo pregunto después, esta cosa de el propio Larreta, y entiendo que ayer en la sesión se hizo, y lo reiteraron los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, permanentemente se hacía referencia a la posición que tomaban diputados y diputadas de la Ciudad de Buenos Aires como si estuvieran actuando en contra de los intereses de porteños y porteñas, ¿no? Sí, por ahí puedo empezar por esto último. Dale, sí. Como vos dijiste, dale. Yo también fui diputado en representación del pueblo de mi ciudad, ciudad a la que obviamente nací, viví toda mi vida y amo a la ciudad y a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, y justamente para ser fiel a esos principios, lo que hay que hacer es coherente con un ideario, coherente con sus principios. El pueblo de la ciudad no nos votó para que actuemos como la derecha del PRO, sino que nos votó para que actuemos con otras ideales que están en el opuesto, que son ideales solidarios, humanistas y de transformación social, y no de defensa de las élites. Y pero menos, si alguien escucha a Larreta, te va a decir, sí, todo lindo con los idearios, pero hubieras votado sacarle recursos a la ciudad, te hubieran dicho, ¿no? Mirá, los recursos del gobierno del PRO de Rodríguez Larreta, porque de eso se trata, no es la ciudad. Esos recursos que le dio el presidente Mauricio Macri son recursos ilegítimos que se lo dio al hombre de su partido que gobierna esta ciudad, como se le podría dar al gobernador de otra provincia donde gobierna el PRO, solo que esta era la ciudad también de Mauricio Macri y era el reducto principal. Pero se hizo. Vos me decís, ¿cuál es el argumento principal? El argumento principal es que el presidente de la Nación, Macri, en el 2016, firmó un decreto y multiplicó por 160% el aporte de la Nación a la ciudad, abruptamente, sin ningún motivo. En realidad, después justificó con el traspaso de la policía, asunto que nadie discute porque es constitucional, y a caballo de eso le dio a la ciudad una cantidad de plata que se la sustrajo a alguien. ¿De dónde salió esa plata? Esa plata salió de lo que le correspondía al conjunto del país, en un sentido federal, de la distribución de los fondos. Pero a ver, ¿hay un número objetivo que diga, bueno, por la policía correspondía esto? Y pero sí que hay un número objetivo. En primer lugar, eso estaba determinado por estudios. Mirá, hay un estudio que hizo Batakis, que yo leí cuando esto empezó, que es un estudio minucioso, que creo que vale la pena recuperarlo. Yo ahora no tuve tiempo, pero describe minuciosamente qué cantidad de efectivos incorporaron de infraestructura, etcétera, etcétera, y lo que le dieron evidentemente fue el doble de lo que era el gasto del traspaso de la policía a la ciudad. No fue un acto, yo diría, sincero. Ahí hubo una maniobra de sustracción de recursos nacionales hasta la ciudad. Ese es el punto. Pero si seguimos los argumentos que parecen tan a la ofensiva de nuestro jefe de gobierno, está diciendo que quieren sacarle la policía a la ciudad, por ejemplo, chantajeando a la ciudadanía porteña con una falacia. Eso es mentira. Nadie jamás se le ocurrió tal cosa. Que hay una acción para favorecer a los tumultos como los Barras Bravas del otro día en el tema de Maradona. Entonces, sí, francamente, yo no veo que sean tan sólidos ni mucho menos los argumentos del jefe de gobierno, de ninguna manera, ni que hablar cuando habla de que representaría lo que le sacaron a 217 escuelas, cuando no se ocupó desde 12, 13 años de hacer más que 5 escuelas, ¿no es cierto? Y así, con el presupuesto de la salud, que llegamos a la pandemia con una situación sanitaria crítica en nuestra ciudad. Por lo tanto, francamente creo que son argumentos sin sustento, son argumentos falaces. Y lo que soslaya todo el tiempo, insisto, es que él lo recibió por decreto y ahora se resuelve por el Parlamento Nacional, por el Congreso de la Nación. Y eso es determinante, porque es la legitimidad del sistema democrático. Y bueno, como actitud política, lo que siempre se le ocurre ahora, en esta circunstancia, a la derecha, ante las leyes que vota el Parlamento, es apelar a la justicia y decir que son anticonstitucionales. También es anticonstitucional el aporte solidario a las grandes fortunas, la ley de fuego contra los incendiarios. Será anticonstitucional si se vota la interrupción voluntaria del embarazo. Son todas anticonstitucionales. ¿Qué quiere decir entonces, con eso? Claro, que quiere reemplazar al poder legislativo, que es la representación del pueblo, cuando le vota en contra, en el marco del sistema democrático, por el poder judicial, que es otro poder, que por otra parte no tiene la legitimidad que tiene el Parlamento, que es votado por el pueblo y no es lo mismo el poder judicial. Pero es un modo de intentar negar el sistema democrático de división de poderes y todo lo que vota el Parlamento contra ellos, apelar a otro poder para que sea anulado. Es un modo de conculcar el sistema democrático. Debe ser respetada la voluntad del Parlamento, como la legitimidad del Poder Ejecutivo, que la tiene porque ganó las elecciones y muchas de estas leyes las manda el Poder Ejecutivo. Puede, tiene derecho a ir a la Corte Suprema y a todos esos jueces, pero yo tengo derecho a impugnarlo políticamente porque, insisto, es un modo de conculcar la democracia. Ahora, Juan Carlos, lo último de esto. Yo sé, capaz que no es el fondo de la cuestión. El fondo es el que estás explicando y la verdad es que sobran argumentos para justificar la decisión del Gobierno Nacional. Pero teniendo en cuenta cómo se da también la correlación de medios, la capacidad que tiene para instalar una mirada sobre el tema, lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires respecto del peronismo, sí, se podría haber hecho un poco más prolijo, digamos, ¿no? El anuncio, se podría haber explicado un poco mejor. No suena muy bien que Horacio Rodríguez Larreta, o en realidad no era Larreta, eran dirigentes de la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, se enteraron en esa conferencia de prensa alrededor de todo el tema de la policía bonaerense, que habían rodeado la Quinta Olivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me da la sensación que no, que algo no se tuvo en cuenta ahí, ¿no? No sé si tiene que ver con la comunicación o con el modo en que se construyó políticamente esa escena. En primer lugar, en el mes de enero, el presidente de la Nación ya había planteado la impugnación a esta cuestión, no había hecho una ley, un proyecto, pero sí, en el mes de enero lo había planteado y había dicho que eso debía ser devuelto a la Nación. Ahora, vos planteás el tema de si se podía haber hecho mejor en términos mediáticos, y eso se puede aplicar a esto y se puede aplicar a otras cosas. Y puede ser que tengas razón en todo o en parte, pero ahora, si vos me permitís, yo te voy a decir, no te voy a hacer una pregunta a vos porque no aspiro a ser periodista, en los últimos meses y los últimos días Mauricio Macri le pasó como 100 inmuebles a la ciudad de la Nación. Sí, en los últimos días de su gestión, sí. Prohibido por la ley porque 6 meses antes no se puede enajenar patrimonio. Y además ya había soltado el gobierno, dijo él, ¿no? Así es, sí. Incluso se escrituraron 2 o 3 días antes del cambio de gobierno. Yo te pregunto, en realidad me pregunto, cuando esto vuelva a la Nación, ¿qué va a decir Rodríguez Larreta? Que es un despojo de la Nación, que es un despojo de Alberto Fernández y del peronismo, cuando en realidad tiene un mal de origen, está viciado en origen. Lo que corresponde legítimamente es que vuelvan a la Nación esos inmuebles, porque fue un despojo a la Nación. A la ciudad. Y la Nación son todas las provincias. Ah, claro, toda la Nación. Está bien, está bien. Sí. Entiendo el punto. Juan Carlos, gracias como siempre. Chao. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros en la mesa política importante.